buenas tardes. Estáis escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM de Oviedo. Para todo el mundo a través de www.radiocuca.org. Esto es Anábasis, una nueva edición esta semana y es la segunda. Hoy vamos a hablar del libro, de la reedición del libro Mi Guerra de España de Mika Echevere. Y nada, recordar las formas de contacto con nosotros. El estudio, si llamáis ahora o en los próximos minutos, el 985-2981-37. Y el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Recordar que este programa lo podéis escuchar también en Radio Almaina de Granada, en Radio Bala de Manresa o bien descargar el podcast a través de nuestra sección en la página web de Radio Cuca, www.radiocuca.org. Y nada, sin más preámbulos, tenemos aquí a Eva del colectivo y la editorial Cambalache para hablarnos acerca de Mika Echevere, de todo lo relacionado con las mujeres en la guerra civil, de la reedición de este libro, así que nada, ya podemos empezar, ¿no? Lo primero que para preguntarte el porqué de la reedición de este libro, que ya es la tercera, una primeriza, ¿no?, en el 77 por ahí de Plaza Hijanés, y la más conocida quizá la de Alicornio de 2001 más o menos, y nada, todo tuyo. Vale, lo primero, muchas gracias por invitarme a estar aquí a presentar esta nueva edición de Mi Guerra de España. Y como tú dices, sí que no es la tercera, sino que ha habido varias. Sí que este año se ha editado una en Argentina, hace unos meses, junto con un documental que se titula precisamente Mika, mi guerra de España. Pero como bien dices, a partir de la edición de Mika del 76, se edita después en Plaza Hijanés y en 2003 lo edita Alicornio. Y es así como nos llega, a través del texto de Alicornio, editado por Carlos García Velasco. Y en cuanto cae en nuestras manos, pues nos llama mucho la atención la figura de Mika, una figura muy desconocida. Y empezamos a enamorarnos casi del libro, ¿no? Porque es un texto que se lee como una novela, pero al mismo tiempo que te permite un montón de lecturas, no solamente de los acontecimientos de la guerra, sino las reflexiones que ella plantea, los retratos que dibuja de las trincheras, de los milicianos en los frentes de batalla. Y poco a poco nos fue enredando la lectura del texto, lo leímos en el grupo de lectura que tenemos en Cambalache. Y a partir de ahí resurgía una y otra vez la idea de reeditarlo, porque la edición de Alicornio de 2003 está casi agotada, no decir agotada. Nos pusimos en contacto con Carlos García Velasco, que además es un amigo muy cercano, que ya nos había regalado la traducción de Incendiarios de ídolos hace unos años, sobre la Revolución del 34, y él nos ofreció de nuevo el texto de Mika. Y a partir de ahí, pues empezamos a darle vueltas a qué tipo de edición queríamos hacer. Al mismo tiempo nos cuenta que en Argentina dos sobrinos nietos de Hipólito Echevere, el marido de Mika, habían descubierto a la pareja y habían descubierto un poco sus biografías y habían decidido pues hacer un documental relatando un poco lo que cuenta el libro. Y además contando con la ayuda o la guía de Arnold Echevere, que es un sobrino de Hipólito, que vive pues entre Madrid, Barcelona, París. Y a partir de ahí, pues nosotras empezamos a darle vueltas al texto y a pensar en hacer nuestra la edición, no simplemente en volcar el texto de Mika, que es lo central, lo más importante, sino en cómo acompañarle, en cómo ampliar pues la biografía, gracias también a un documental que a dos documentales que encontraron los sobrinos de Hipólito en una filmoteca italiana, y ahí descubrimos pues cosas de la vida de Mika después del 39 que no aparecían en ningún otro sitio. Y poco a poco pues nos fuimos construyendo esta nueva edición, planteándonos algo que creo que es lo que la diferencia de las anteriores, y es una mirada feminista sobre el texto de Mica, que no tiene ninguna anterior. Si tienen una contextualización histórica, si tienen una lectura más militar del conflicto, pero ninguna se centraba en las reflexiones que ella hace a lo largo del libro y que nos permiten recoger un poco la situación de las mujeres en la época y también las contradicciones que supone para ella como mujer estar en un frente y además estar al mando de una columna de milicianos. Entonces, que bueno, la novedad fundamental de la edición es esta introducción, esta lectura feminista, digamos, que bueno, la introducción que es obra tuya además, creo, ¿no? Y bueno, la ampliación de las notas biográficas, también una incluye mapas detallados sobre todas sobre el escenario de guerra, ¿no? Con esto que es tan fácil perderse y nada, si quieres vamos a ir desgranando todas estas cosas, empezando por hablar un poco de quién es esta Mica Felma, Mica Echévere, bueno, una trayectoria muy de igual del siglo XX de revolucionaria tratando de un país a otro, y pero bueno, siempre comprometida, ¿no? Sí, la figura de Mica yo creo que responde mucho a su tiempo siendo mujer, ¿no? Nace en Argentina, en Santa Fe, en 1902, viene de una familia de rusos judíos emigrados a Latinoamérica y ya enseguida empieza a participar con 14 años en Rosario en una agrupación femenina que se llamaba Luisa Michel, para que te hagas una idea, ya empieza por ahí su militancia política. Llega a Buenos Aires con 18 años para estudiar odontología y allí se encuentra pues con un grupo universitario que se llama Insurrexit, que vienen de posturas anarquistas y que están en la universidad, en el que también está Alfonsina Storni, entre otras, militando. Y ahí conoce también a Hipólito Echévere, que será su compañero hasta que muere en los primeros días de la Guerra Civil. Junto con Hipólito se afilian al Partido Comunista Argentino, pero enseguida sus posiciones críticas de comunismo de izquierda hace que sean expulsados del Partido Comunista. Enseguida empiezan a plantearse que quizás en ese momento en Argentina o en América Latina en general, algo que nos choca seguramente más ahora, pues no había expectativas de que realmente fuese a fraguarse una revolución social como ellas estaban deseando, así que ponen sus ojos en Europa y deciden viajar. Como no tienen dinero, pues pasan unos meses trabajando en la Patagonia como dentistas y ahí sí que entran en contacto de lleno con una realidad que es la de la Pampa Argentina, la de un medio rural muy duro, con un campesinado que está empezando a proletarizarse y con unas revueltas que les hacen dudar si irse o quedarse. Finalmente deciden irse y llegan en primer lugar a Madrid en el 31, un par de meses después de la proclamación de la Segunda República. Ahí se encuentran pues con las manifestaciones en la calle, con una movilización social y también con una represión importante. Pero tienen claro que en ese momento necesitan ampliar su formación y deciden irse a Alemania. En principio a estudiar marxismo, a estudiar alemán en la escuela del Partido Comunista Alemán, pero enseguida entran en contacto, siguiendo un poco pues esa estela que traen ya de Argentina, entran en contacto con el ala izquierdista, el Partido Comunista, sobre todo agrupada en torno a Kurz y Katia Landau, y forman parte del llamado Grupo de Bedding, que es una corriente de oposición al PC que también discrepa con Trotsky. Ahí están un tiempo, pero la situación social y política que ven con un auge del movimiento nazi sin una respuesta ni desde la socialdemocracia ni desde el Partido Comunista les hacen pensar que no es el sitio que ellos estaban buscando, que a pesar de que el movimiento obrero alemán es probablemente en ese momento el más potente del mundo, no se va a dar de nuevo esa revolución que ellos tenían pensado. Así que vuelven a París y allí entran en contacto de nuevo con los disidentes dentro del Partido Comunista, en este caso con Marguerite y Alfred Rosmer, que vienen de más desde posiciones anarquistas o anarcosindicalistas. Que han roto con Trotsky también. En ese momento, pues siguen unos meses viviendo en París y ahí, pues junto con los Rosmer y otros militantes de esa facción del comunismo de izquierda, pues crean una revista que se llama Kefer y que editan y es su principal trabajo político en ese momento. Pero tanto los hechos que están viendo que se desarrollan en España como la salud de Hipólito, que no es muy buena, pues les hacen decidir justamente en el 36 venirse a España. Ya en el 34 tenían intención de venir cuando estalla la Revolución de Octubre, pero en ese momento, mientras hacen todo el papeleo y no, pues no les da tiempo a llegar. En el primer momento, en el 36, cuando llegan, su intención, antes de que estalle la guerra, es hacer un recorrido por Asturias, siguiendo un poco las rutas, digamos, de aquella revolución del 34. Sí, bueno, y esto nos mete ya de lleno en el, bueno, 18 de julio están en España, habían venido a ver el desarrollo social y a secarse un poco también al sol, y en esto estalla la guerra, ¿no? Pues sí, estalla la guerra y desde un primer momento estalla la guerra como una revolución, que es lo que ellos venían buscando desde Argentina, y desde un primer momento pues buscan cómo sumarse a las milicias. Entienden que ideológicamente están más cerca del PON, aunque nunca llegan a afiliarse, yo creo, ni a militar de ninguna otra manera más allá de la guerra, y Hipólito, que parece ser que sí que era un estratega, porque en su momento había estudiado táctica militar, no recuerdo muy bien por qué, enseguida se hace cargo de una columna de milicianos del PON, y así es como llegan al frente de Guadalajara, donde él muere pues en los primeros días de la guerra. Y bueno, todo esto ya es, el relato de Mika en el libro comienza aquí porque hay pocas digresiones al margen de la guerra, es todo, casi todo el relato bélico y que ocupa bastante poco tiempo, no ocupa ni un año del desarrollo militar, ¿no? Sí, realmente ya va contándonos casi el día a día. Entonces, el relato hace un recorrido primero por el frente de Guadalajara, pues Atienza, la Catedral de Sigüenza, la Vuelta a Madrid, los distintos frentes de Madrid, y lo que ella va relatando es una descripción no solamente de los movimientos militares, sino de lo que ella ve a su alrededor, pues los milicianos, de dónde vienen, quiénes son, qué cuestiones les preocupan, duda continuamente sobre su propio papel como capitana de esa columna que entiende que hereda por el respeto que los hombres tenían a Hipólito, y ella acaba convirtiéndose pues en lo que denomina a veces a lo largo del libro como una madre capitana, ¿no? No se cree mucho su papel de estratega militar, sino más bien poniendo sobre la mesa, yo creo, que los conocimientos y la experiencia de su militancia, sobre todo anarquista, pues trata en todo momento de que las decisiones sean colectivas, compartidas, discutir con los hombres que tiene bajo su mando qué pasos dar, incluso a veces discutir con los propios jefes pues determinadas situaciones que no les convencen. Y continuamente pues hace una reflexión sobre su papel como mujer, ¿no? Como un papel extraño en el que es una mujer extranjera que viene a una guerra que no es la suya, como le dicen en algún momento los hombres en el frente, y que acaba siendo respetada no solamente por su propia columna, sino también por los mandos militares que están al frente de las decisiones de la guerra. Y luego hace reflexiones pues sobre la situación de España, como se ve sobre todo en Francia. Hay un momento, tras la muerte de Hipólito, que ella necesita salir de la guerra, está un tiempo fuera, unas semanas, va a París, va a casa de los Rosmer, y ahí intenta explicar a ese grupo que queda de Kefer lo que está ocurriendo en España, por qué hay que apoyar esa revolución, hasta ese momento revolución, ¿no? Por qué hay que estar informada de lo que está ocurriendo y qué información llega y cómo ella contrasta con su experiencia cotidiana de la guerra. Sí, bueno, digamos que tiene continuamente una autorrepresión cuestionarse continuamente lo que está haciendo y con una ambigüedad terrible, pero al margen de los problemas interiores que eso le causa, va a sufrir campañas de por parte del estalinismo, ¿no? Sí. Va a pisar la cárcel como tanta otra gente de... Sí, ella se mantiene durante toda la guerra en España hasta febrero del 37, que es lo que dura el relato que ella nos cuenta en primera persona. Está en Madrid en el frente, continúa hasta mediados del 37 todavía en el frente, en la 14 división que pertenece a la 70 Brigada Mixta de Cipriano Mera. Y a mediados del 37 es cuando la detienen en la calle, en un café en Madrid, y es el propio Cipriano Mera quien va a la Dirección General de Seguridad a sacarla de allí, argumentando que si está encerrada es por haber pertenecido o por pertenecer a la milicia del PUN, no por ningún otro hecho. Y posteriormente vuelve otra vez a ser detenida, acusada, pues en una de esas persecuciones estalinistas de final de la guerra. Ella permanece hasta el 39, de hecho se pasa unos meses encerrada en el Liceo Francés, que la coge porque tenía también nacionalidad francesa al haberse casado con Hipólito Echevere, que sus padres eran el padre vasco-francés y la madre francesa, y por fin regresa a París a finales del 39. En 1940, ya con el París ocupado, decide exiliarse a Argentina y ahí está hasta el 43, en el que llegan los peronistas al poder. De nuevo se encuentra con una situación insostenible políticamente y vuelve otra vez a vivir a París, donde yo creo que permanece hasta 1992, año en el que muere. En todo ese tiempo no deja de militar, está continuamente en relación con los grupos de argentinos y argentinas del exilio en París, continúa con una relación muy fuerte con los Rosmer, y en el 68 se la describe enseñándoles a los estudiantes del Mayo francés a levantar barricadas. Durante esos años vive de hacer traducciones del francés al castellano, trabaja también como periodista y consigue una cierta estabilidad cuando empieza a trabajar para Air France de Relaciones Públicas, me parece que era. Y así en el 76, después de contarle a mucha gente su experiencia de la Guerra Civil Española, es cuando publica por primera vez sus memorias en una editorial francesa de Noël, que se titula Ma guerre d'Espagne à moi, y que traduce ella después al castellano, y que tienen, yo creo que en ese momento, un éxito considerable. De hecho, nosotras reproducimos en el libro una carta que Julio Cortázar, también amigo de Mica, le escribe cuando ella le envía el manuscrito de Mi guerra de España, diciéndole, pues entre otras cosas, que los editores no tienen ni puñetera idea, que ojalá encuentre uno que no sea muy burro. y que el texto de Mi guerra de España es un texto necesario. Sí, había puesto en el anuncio del programa que era militante del PON, que como hemos visto no es verdad, a pesar de, bueno, que se situó en una columna del PON. Había puesto también que era la única capitana de la Guerra de España, que también es mentira, porque por lo visto hubo unas cuantas más, aunque es bastante desconocido. Y solo mencionar al respecto a las campañas estalinistas, que de hecho se llevaron por delante a sus grandes amigos Curlandau, se lo achuquinan en mayo del 37, y a Katia Landau, que es encarcelada y supongo que consigue salir un poco de aquella manera. Lo que sí que estuvo implicada es en Mujeres Libres, que igual podemos hablar más adelante, y bueno, quizá podamos hablar de esta introducción, esta lectura feminista de aquellos años, de la participación de las mujeres en los procesos políticos, en la situación tan agitada de la España de los años 30, y bueno, lo enfocamos más o menos como veas. Sí, podemos empezar a hablar un poco, porque realmente su participación en Mujeres Libres tiene también que ver con un poco con su planteamiento, ¿no? De mujer dentro de la guerra y de mujer que se cuestiona la posición de las mujeres. Pues nada, vamos a hacer una breve pausa musical y seguimos hablando de todo esto.

necesaria una doble lucha. La lucha, por una parte, para quitarte el yugo del Estado, el yugo de la represión, el yugo de los poderes capitalistas ya en ese momento, y por otra, la opresión de una sociedad patriarcal que no permite a las mujeres poder vivir y desarrollarse en igualdad de condiciones. Eso es lo que plantean ellas en ese momento, ¿no? Y la reflexión que hacen es que es fundamental empezar por la educación. Las mujeres no tienen acceso a la educación, están encerradas en sus casas o en un trabajo asalariado que no les permite tener espacios en los que formarse, y empiezan a preocuparse por temáticas por las que ya se preocupaban otras feministas de principios de siglo, como podían ser Concepción Arenal o Carmen de Burgos, figuras ahora pues prácticamente olvidadas, ¿no? Y que planteaban desde la idea del divorcio, la salud de las mujeres, la maternidad, la concepción, los embarazos, etcétera, etcétera, hasta transformaciones sociales que permitiesen a las mujeres acceder a una vida pública que les estaba restringida. Y ahí es donde Mujeres Libres empieza con una agrupación en Madrid y otra en Barcelona, que se ponen en contacto enseguida y que a lo largo del 36 al 39 va desarrollándose por el resto de España. Llegan a tener 20.000 militantes, que me parece que es una cifra significativa. Y empiezan a editar la revista Mujeres Libres, en la que Mica, por cierto, escribe dos textos que reflejan un poco su papel de capitana en el frente, que es lo que relata, pero en el que estas mujeres pues reflexionan también sobre el aborto, sobre la sexualidad, sobre los cuidados, sobre el amor libre, sobre la familia, instituciones que ellas plantean que hay que destruir o por lo menos tratar de reformar desde la base, ¿no? Porque entienden que las mujeres están oprimidas en todas ellas y que es necesario reflexionar colectivamente, reflexionar socialmente para transformar esas instituciones que no les permiten llevar lo que ellas entienden que es una vida digna como mujeres. Y ahí chocan, evidentemente, con los planteamientos no solamente del resto de movimientos, partidos y sindicatos, sino también con sus propios compañeros anarquistas. Sí, pero para acabar de esbozar a Mujeres Libres, es una organización autónoma, ¿no?, dentro del movimiento libertario. Nunca fue del todo reconocida como tal y, claro, bastante incómoda, ¿no? Sí, es una organización autónoma que en todo momento funciona pues a través de esas agrupaciones asamblearias que se van desarrollando en el resto del territorio español. Ellas intentan situarse dentro del movimiento anarquista español junto con la CNT, la FAE y las Juventudes. De hecho, en un congreso en el 38 piden que se les reconozca como miembros de pleno derecho y se las deja intervenir, pero se rechaza su participación. En ningún momento son reconocidas dentro del movimiento anarquista, algo que desde luego las lleva a cuestionarse muchas cosas, ¿no? Y ellas siguen trabajando, incluso publicando la revista hasta el final de la guerra, y en el exilio entre Londres y París llegan a publicar algunos números más. Sí, dentro de esta situación que acabas de describir respecto de la mujer en España, exploráis en el libro que, bueno, claro, evidentemente la revolución, como siempre, abre nuevas posibilidades. La mujer no escapa a este proceso. Hay un llamado por parte de todas las fuerzas a la movilización general, que incluye a las mujeres tanto para el esfuerzo bélico como productivo, y bueno, surgen algunas figuras heroicas, ¿no?, como la de la miliciana, tan conocida a través de algún cartel de CNT, de fotos. Sí, ahí nos encontramos con una paradoja, ¿no? Las mujeres no tienen derecho al voto en el 33, pero no, su participación pública y política pues sigue estando bastante muy recortada. No tienen derecho incluso a cobrar su propio salario. Muchas veces necesitan que sus maridos, sus padres o sus hermanos ejerzan de tutores. En cuanto al mundo laboral, por supuesto, están discriminadas. Y siempre recuerdo que, buscando textos que hablen de la situación laboral de las mujeres en esa época, cuenta Merinas que entre finales del siglo XIX, desde 1880 en adelante, a principios del siglo XX, había probablemente más huelgas protagonizadas por mujeres que por hombres, sobre todo en empresas en las que, o en fábricas en las que ellas trabajaban, en el sector textil o las cigarreras o... Y reflexionamos también sobre lo que eso implica cuando las mujeres acceden a ese mundo laboral asalariado del que no estaban excluidas antes, sino que simplemente no estaba de alguna manera... Entran y salen. Exactamente. Lo que se plantea en ese momento y es que las primeras leyes que se hacen en España para, de alguna manera, regular el mundo laboral define muy bien lo que es el trabajo asalariado de lo que no lo es. Y lo primero que se plantea es que el trabajo asalariado es aquel que se hace fuera de los hogares. Y ahí pues es una forma también de condicionar el acceso de las mujeres al trabajo asalariado, ¿no? Todas aquellas mujeres que hacían trabajos de costureras, de lavanderas, de cuidadoras, las que tenían pensiones, etcétera, etcétera, pues pasan a no ser trabajadoras asalariadas. Son solamente las que trabajan en las fábricas durante un tiempo determinado, un horario determinado, las que se consideran trabajadoras asalariadas. Y ahí también tiene que ver, una vez más, la sociedad patriarcal. Las mujeres accedían a ese mundo laboral desde la adolescencia hasta que se casaban, y en el periodo en el que mantenían el matrimonio debían abandonar el trabajo fuera del hogar. Y no podían retomarlo pues hasta que, si se quedaban viudas, tenían esa opción. Por lo tanto, yo digo en plan de coña, pero creo que es cierto que el papel de viuda en ese momento no debía ser nada despreciable, teniendo en cuenta que ya no tenías un tutor a quien responder, ni si no tenías criaturas a tu cargo, pues era una forma para las mujeres, por lo menos, de vivir en la sociedad con una serie de garantías que no tenían el resto de mujeres. Y en ese contexto, en el que las mujeres pues tienen muy recortado el acceso al mundo laboral, por supuesto a la esfera pública y política, es cuando estalla la guerra. Ha habido una serie de reformas, por ejemplo, sí que se aprueba el matrimonio civil, incluso el divorcio, pero más por un movimiento anticlerical que porque haya habido desde movimientos de mujeres una demanda importante, aunque eso sí que supone un cambio fundamental. Estalla así la guerra y aparece desde todos los partidos republicanos una demanda de que las mujeres se impliquen en la lucha. Y aparece la figura de la miliciana. La figura de la miliciana, que en un primer momento es utilizada como propaganda de guerra, es la heroína que va a los frentes a luchar codo a codo con los hombres, es la mujer que tiene que tomar la defensa de la República, y aparecen algunas mujeres conocidas en ese momento y que luego se recogen pues a través de sus propios testimonios o de otros textos, como es el caso de Mica Echévere, pero también de Casilda Méndez, de Rosario la Dinamitera. Surgen esas mujeres que son reconocidas como combatientes más que como mujeres. De hecho, Casilda Méndez recuerda que en ese frente de Aragón ya no era la mujer, sino una combatiente, fuese en cocinas, en limpiezas, en operaciones de combate o en instrucciones de niños. De repente esas mujeres tienen una concepción de sí mismas diferente, ¿no? Ya no son las mujeres de, o no son las mujeres que se encargan de las tareas, de cuidados, como siempre, sino que son mujeres combatientes en igualdad de condiciones. Y es algo que ellas reivindican a lo largo de toda la guerra. Son luchadoras, son valientes, se reconoce su valentía, pero al mismo tiempo nosotros reflexionamos también a través de los pensamientos de Mica. Son mujeres que no son mujeres. O sea, se reconocen en su condición de mujeres, pero para ser respetadas son combatientes. Son casi seres asexuados para sus compañeros milicianos en ese momento, ¿no? Tienen un papel diferente al de las otras mujeres. En cambio, o sea, que no hay que pensar que eran muchas, eran muy pocas las que estaban en los frentes. Merinas recoge en sus textos que es imposible saber cuántas eran, pero que eran muy pocas. Dice, las catalanas del Frente de Aragón contaban con una pequeña élite de mujeres, mientras que al parecer el grupo más grande había sido el contingente de 30 milicianas que acompañó a uno de hombres a las Islas Baleares en agosto del 36. El testimonio de Mica Echevere también señala que en los frentes del centro de España el número de milicianas era bajo, si bien el quinto regimiento ya contaba con una presencia femenina en los primeros meses. Otras crónicas registran la presencia de unas pocas milicianas asturianas, una de las cuales era capitana de la compañía de artillería del segundo batallón Asturias. Insisto en que eran pocas, pero precisamente porque era extraño verlas en los frentes, sí que se recogía su presencia. Eso no quiere decir que hubiera habido unas transformaciones en los batallones mixtos de la hostia, ni mucho menos. Enseguida la diferenciación sexual del trabajo se dio en todos los frentes y las mujeres que estaban en ellos empuñaban las armas, pero enseguida eran enviadas a hacer trabajos de limpieza, cocina y cuidados como enfermeras, ¿no? De hecho, en el batallón al que pertenecía Mica, ella recoge en su testimonio pues la aparición de dos milicianas que abandonan una compañía para ir a la suya. Y es el corto verano este de la miliciana, que enseguida va a ser denigrada como prostituta y demás, ¿no? Sí, de muy rápidamente esa miliciana protagonista de los carteles de propaganda de guerra pasa de ser considerada una heroína a ser considerada un obstáculo para el trabajo de combate en los frentes, ¿no? Y una vez más se utiliza la sexualidad contra las mujeres. Se las acusa de transmitir enfermedades venéreas en los frentes y sale enseguida ese lema tan conocido durante la guerra, que es los hombres al frente y las mujeres en la retaguardia. Y son completamente desprestigiadas, algo que les duele profundamente. Tanto Casilda Méndez como Rosario Sánchez la Dinamitera recogen o plantean esta situación en distintos testimonios. Casilda Méndez dice que se rebela contra las leyendas de los nacionales y de nuestro propio campo, que tendían a dar una visión denigrante de la mujer que participaba en los combates. Para Rosario era importante a su vez elogiar los esfuerzos y el idealismo de las milicianas, especialmente en respuesta a aquellos críticos que nos acusaron de ser prostitutas. De nuevo, pues la respuesta de esta sociedad patriarcal es utilizar la sexualidad de las mujeres, la aparición de algunas, sí que es cierto que había algunas prostitutas que se habían sumado a las milicias como mujeres libres, sí que había una cierta, no la llamaría revolución social, pero sí un cambio en las formas de relación sexual en los frentes, pero evidentemente eso no ni fue un avance en ese momento fundamental ni se desarrolló de ninguna manera, sino que se utilizó de nuevo la sexualidad de las mujeres para volver a encerrarlas en sus casas y mandarlas a la retaguardia. Sí, bueno, tanto en el libro como el otro día en la presentación en el local hablabais de un fenómeno curioso, el de las madrinas, ¿no? Que parece que implicó a ambos bandos, por decirlo de alguna manera, al republicano y al fascista, ¿no? Sí, realmente los roles de las mujeres en ese periodo de guerra se podían dividir, pues eso, el de la miliciana, el de la madre combatiente, que también es un rol muy, muy curioso, el de las esposas, que a partir de varias lecturas sacamos también en conclusión que quizás fuese el que más se transformase en ese periodo, y el de las madrinas de guerra, que actuaban tanto en el bando republicano como en el nacional, aunque por suerte en el republicano duraron poco tiempo. En el caso de las madrinas, pues lo que hacían era desde el 38, pues una labor de cuidados en este sentido afectivos, ¿no? Los soldados estaban en el frente, las mujeres de la retaguardia pues tenían que preocuparse por levantar la moral de los combatientes, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Pues intercambiándose cartas. intercambiándose cartas, incluso haciendo visitas a los frentes, pues para continuar esos cuidados, pues a través de tareas de cocina, limpieza, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que los milicianos se entusiasmaron y se pensaron que aquello era casi una agencia matrimonial y que las mujeres estaban allí para servirles, cosa que no funcionaba en absoluto así. Y eso, junto a la preocupación de los altos mandos, porque tanta correspondencia de un lado a otro, pues frustrase los planes del ejército, hace que la figura de las madrinas desaparezca enseguida, no así en el bando nacional, que continúa durante toda la guerra. Es interesante ver cómo se anunciaba esto, ¿no? En los periódicos de tal, que no tengo ni idea, pero claro, estas ilusiones vendrían de una campaña publicitaria. Volvemos otra vez a Merinas, que dice que desde el punto de vista de los muchos soldados, la institución de la madrina de guerra parecía una agencia matrimonial, un servicio de asistencia social con lavado de ropa y servicios domésticos que además les distraía del aburrimiento en los frentes. Desde luego, estas expectativas se veían a menudo defraudadas porque las madrinas de guerra se designaban solo para el intercambio de cartas. Pues yo no traía mucho más preparado, sí que quería que leyéramos algún extracto del libro de Mika, así que recalcar algo que dijiste antes y que viene evidentemente en el libro, que era que el fracaso de la revolución acabó con todo, pero sobre todo trajo el silencio y el olvido, ¿no? Sí, a mí sí que me gustaría reflexionar sobre un par de cuestiones más que plantea Mika, que es la concepción de poder, ¿no? dentro de esa posición extraña de mujeres en los frentes de combate y además mujeres que tenían rango militar. En el caso de Mika o en el caso de Casilda que nombrábamos antes, o de Lina Odena, de Rosario Sánchez, de mujeres que tenían responsabilidades militares y que ejercían el poder, por lo menos desde lo que podemos leer de sus testimonios, directamente el de Mika, de una forma diferente, ¿no? Cuestionándose todo el tiempo su papel de mujeres, su papel de cuidadoras. Mika reflexiona autodenominándose a lo largo del libro en distintos puntos como madre comandante, por su preocupación porque los milicianos a su cargo pues coman caliente, tengan ropa, tengan jarabe para todos cuando lo necesitan, y continuamente están haciendo esa labor de cuidados mientras toman decisiones militares que afectan a otras, ¿no? Entonces ahí, como esa concepción de poder, podrían haberla hecho igual que los hombres, pero lo rechazan continuamente, ¿no? Se plantean que es otra la forma de actuar. Quieres hacerlo de forma asamblearia, consultar, tomar las decisiones en conjunto y estar allí donde están los hombres, en el frente, en la primera línea, ¿no? Yo creo que por eso son mujeres que rompen en ese momento con muchos de los roles tradicionales frente a esa concepción de ángel del hogar del periodo de los años 30 y que después se retomará con la dictadura, pues ellas son mujeres que toman decisiones, que cuestionan, que se plantean otras formas de ser, otras formas de actuar, que cuestionan los roles tradicionales, pero también las instituciones. Desde Mujeres Libres hablaban mucho sobre la maternidad, que Mika también refleja en su libro, ¿no? Esa concepción de mujeres que, curiosamente, pasamos muy por encima del papel de las madres combativas, que es otro de los roles de la guerra, pero curiosamente ahí las madres combativas, heroínas, que pasan a sustituir a las milicianas como en los carteles de propaganda, pues eran figuras que de alguna manera pretendían hacer socializar la maternidad. O sea, eran consideradas madres de toda la sociedad. Ellas estaban luchando en las fábricas y también en los frentes y en la retaguardia, cuidando a toda la sociedad, alimentándola en un momento en el que las condiciones eran lo peor posible, con la escasez, los bombardeos continuos, la falta de alimentos, etcétera, etcétera. Y ahí aparece ese papel de madre combativa, para el que, curiosamente, para ser madre combativa no había que ser madre biológica. Simplemente tenías que tener el sentimiento, ese sentimiento que podemos cuestionar muy ampliamente, sentimiento natural de madre. Entonces, curiosamente, ellas ejercen ese papel en el caso de Mika sin ser madre, pero siendo consciente de que está cuidando, ¿no? Que es algo que continuamente se demanda de las mujeres en los frentes y la retaguardia, aunque en ningún momento, como ocurre hoy, a ese papel de cuidado se le dé la entidad y la importancia ni se le ponga en el centro como debería ser, ¿no? Vale, bueno, pues ponemos otra canción breve y leemos algún trozo de Mi Guerra de España, de Mika Echévere, reeditado por el colectivo editorial Cambalache de aquí de Oviedo. Pues aquí seguimos, vamos a leer algún extracto de Mi Guerra de España sin fusilar demasiado los mejores momentos. Y bueno, vamos a ir alternando, voy a empezar yo. Y es lo siguiente. 4 o 5 bombas lanzadas por un avión enemigo ponen fin al combate. Repliegue general y regreso a Sigüenza. Los milicianos de nuestra columna quieren venir esta noche a buscar el cuerpo de Hipo, que ha quedado orillas de un arroyo. Yo me opongo, él no estaría de acuerdo en que se ponga en peligro otras vidas para rescatar a un muerto. Me preguntan si quiero ir a pasar 2 o 3 días a Madrid. Sí, quiero ver a María Luis, la amiga que él llamaba nuestra hermanita. Quizá consiga allí aflojar las mandíbulas y todos los músculos llorando a gritos. Pero en Madrid todos están vivos. En las terrazas de los cafés hay montones de señores guapos vestidos de milicianos con mono azul y chicas bonitas que llevan el gorro de miliciano ladeado con mucha gracia sobre la oreja. Vale más volver al frente. ¿Por qué no a Francia?, sugieren los compañeros del POM. Sin dar explicaciones digo que no. En nuestro cuartel de la estación de Sigüenza hay un poco de desorden. Los colchones se quedan tendidos en el suelo todo el día y no enrollados como Hipo había ordenado. El día siguiente, muy temprano, pregunto quiénes son los milicianos encargados hoy de la limpieza. El sargento de la legión viene a decirme que los hombres se niegan a barrer y a recoger sus camas porque es un trabajo de mujeres que pueden hacer nuestras 4 milicianas. Delante de la puerta, un grupo matinal se empeña en desmontar una ametralladora. Con voz muy amistosa pregunto a la redonda, ¿es verdad que nadie quiere barrer? Las respuestas tardan un poco en llegar. Algunos murmullos las preceden. el menos inteligente, el más terco, ese chato que recogimos en Guadalajara y que me sigue inspirando desconfianza, se atreve por fin a expresar la opinión general. Aquí solamente se exige que los hombres hagan la limpieza. En el batallón pasionaria las muchachas lo hacen, hasta lavan la ropa y remiendan los calcetines. Con mucha calma y sin la menor ironía le pregunto: ¿así que tú crees que yo debo lavarte los calcetines? Un poco sorprendido por esta pregunta, que lo pone en ridículo por lo absurda, contesta muy convencido: tú no, claro está. Ni las otras tampoco, compañeros. Y ahora me dirijo a todos. Las muchachas que están con nosotros son milicianas, no criadas. Estamos luchando por la revolución todos juntos, hombres y mujeres. De igual a igual, nadie debe olvidarlo. Y ahora, rápido, dos voluntarios para la limpieza. No solo conservo la Star del 9 largo de Hipo, sino que tengo además un fusil. Un lindo mosquetón pulido como una joya que el sargento de la legión me puso un día en los brazos como si me diera el regalo más bello del mundo, diciéndome con tono perentorio: lo vas a probar ahora mismo y lo llevarás siempre. Ya verás que con el fusil se te quitará un poco la pena y se te cambiarán las ideas. Mis ideas no cambian, simplemente porque no tengo. Ninguna idea consigue agujerear esa especie de masa negra que tengo en la cabeza. Mi horizonte se detiene en los cerros que se alzan del otro lado de la estación. Mis pasos no me llevan nunca a las calles de la ciudad que los blindados de la CNT-FAI llena con un estrépito ensordecedor. Esos camiones ascendidos a la categoría de tanques por obra y gracia de enormes chapas de hojalata remachadas muy alto sobre los vehículos son de una ingenuidad conmovedora. También lo son sus dotaciones compuestas de fieros anarquistas cuya mirada desafiadora se vuelve tierna en cuanto pasa cerca de ellos una chica bonita. Siguiendo un poco con esa idea de la división sexual del trabajo en los frentes, me llamo Manuela. Manolita la fea, rectifica bajito Paco, pero la muchacha lo ha oído y con su voz tan bonita replica: sí, la fea, Paco me conoce bien, hemos crecido en el mismo barrio, en Carabanchel Bajo, soy de la columna pasionaria, pero prefiero quedarme con vosotros. Aquellos nunca quisieron dar fusiles a las muchachas, solo servimos para lavar los platos y la ropa, nuestro cuartel está vacío, la mayoría de los milicianos luchan afuera. Los otros ayudan a Martínez de Aragón a defender la catedral, dicen. El capitán quería que todas las chicas se fueran de Sigüenza. Entonces, ¿por qué no te has ido?, le digo. Porque quiero ayudar. Los que se han quedado no son tantos. Tú también te has quedado. Ayer anoche, cuando el tiroteo, estuve en vuestro jardín. Saltaba de alegría como una loca a cada descarga, pero no me atreví a subir hasta aquí. Mi compañera, que se llama Nati, también quiere quedarse con vosotros. Antes tenía dos trenzas muy largas. Ahora se las ha cortado. Vayan a saber. Si caemos en manos de los fascistas nos pelarán, entonces vale más llevar el pelo corto. Bueno, ¿podemos quedarnos? A mí no me hace mucha gracia, gruñe el viejo Hilario, ni siquiera saben manejar un fusil. Claro que sabemos, y hasta desmontarlo, engrasarlo, todo, contesta rápido Nati. También sabemos llenar cartuchos de dinamita, pero si no quieren darnos un fusil, dejen que nos quedemos para guisar y barrer, este suelo está muy sucio. Manuela se indigna, eso sí que no. He oído decir que en vuestra columna las milicianas tenían los mismos derechos que los hombres, que no lavaban ropa ni platos. Yo no he venido al frente para morir por la revolución con un trapo de cocina en la mano. Ha ganado. Ganado por la gracia de su habla castiza el derecho de morir por la revolución con un arma en la mano. Y los hombres aplaudieron gritándole: ¡olé tu madre! No tengo ganas de regresar al confortable cuartel de la calle Serrano. Hasta ahora los milicianos están cenando o andan por la ciudad en busca de alguna de esas tabernas confidenciales que consiguen en el mercado negro toda clase de víveres. Todos aquellos que siguen teniendo dinero abundante se pasan direcciones privilegiadas. Los más pobres deben conformarse con el racionamiento ya muy estricto, que esperan durante horas frente a los almacenes vaciados de su antigua opulencia. Ya no hay colas o todavía no, a esta hora de la noche. Comienzan a formarse mucho antes del amanecer, mucho antes de que se abran los almacenes. Para ganar tiempo, las amas de casa han establecido una convención. Cuando llegan a la cola, piden la vez a la última de la fila. Vuelven a sus quehaceres, calculando el tiempo que les queda hasta que les toque el turno y evitan así la espera interminable. No han transcurrido más de 4 meses desde los días en que los milicianos de Sigüenza desdeñaban el rancho porque preferían alimentarse de jamón y pollo. Este recuerdo yerga ante mí la estampa de Hipo. Hace brillar sus ojos luminosos en la negrura de la noche. Murmura a mis oídos sus palabras indulgentes. El jamón es un desquite para ellos. En España los pobres no podían comprar jamón. Sigo andando. Las lágrimas me empapan la cara. Es la primera vez, desde la muerte de Hipo, que lloro así, aislada en la oscuridad, para mí sola, libremente, con fuertes sollozos, escondida en el quicio de una puerta, lejos de las miradas que podrían asombrarse de mi debilidad. La guerra me llama a la realidad a golpe de obuses pesados que estallan a lo lejos, del lado de la ciudad universitaria. Mientras aguardo que pare el cañoneo, vacío el saco de lágrimas atrasadas. Cuando ya no quedan, se instala la reflexión. Debo volver al frente cuanto antes. La retaguardia me hace daño. Mis días se llenarán aquí de imágenes desalentadoras. Tendré un montón de ocios inútiles. Cantidades de noches sin sueño pobladas por todos los muertos que llevo a la zaga. No puedo ser útil más que en la acción, porque me siento incapaz de asumir otras tareas que las de la guerra misma. ¿Es una fuga, una manera de dar la espalda a la vida? No hace falta que me lo digan, lo sé. Pero sé también que cuando tuve en las manos el revólver de Hippo, acepté seguir viviendo a condición de continuar el combate que podría encontrar una muerte menos inútil que el suicidio. Pues siguiendo con las reflexiones de Mika sobre su papel de mujer al mando, no hay nada de nuevo en la historia de Obdulio. El breve capítulo que acaba de contarme se parece a todos los que escucho desde que mi vida está ligada a todos estos campesinos de Extremadura o de Castilla. He pensado a menudo que no debía interrogarles con tanto interés acerca de su vida como si quisiera a toda costa forzar su amistad, quebrar esa reserva que al comienzo, durante los días de sigüenza, yo tomaba por hostilidad y que probablemente lo era, pero ya no lo es. ¿Me quieren ahora? Quizás a su manera, como yo los quiero. Estamos ellos y yo en guardia. Esa especie de desazón que nos mantiene a distancia viene de mi calidad de mujer que manda hombres, definida por ellos mujer no como las otras, para justificar su obediencia o alardear frente a las columnas privadas de esta anomalía, tener de capitán a una mujer. Muy relacionado con esto último, un breve diálogo. Si no te quitas las botas y los calcetines, tú también pillarás una gorda, dice Ernesto tendiéndome un par de calcetines entibiados frente al fuego. Te los he lavado todos, había un montón. Te los cambias, eso sí, pero un alma caritativa debe ocuparse de lavarlos y hasta remendarlos. Como el viejo Saturnino tiene con qué coser, es él quien ha hecho el trabajo. De todos habrá visto. Una mujer manda a la compañía y los milicianos le lavan los calcetines. Para revolución ya es una grande. Como bien dices, es una revolución. La prueba, que me habéis elegido libremente para mandar la compañía sin tener en cuenta que soy una mujer. Si estamos vivos cuando termine la guerra, hablaremos de todas estas cosas. Por el momento, muchas gracias, Ernesto. Nunca me hubiese atrevido a pedirte que me lavaras los calcetines. Ahí con el tema de cuidados también. ¿Se ha visto alguna vez a un capitán administrando jarabe para la tos a sus soldados en plena guerra dentro de una trinchera cavada a 150 metros del enemigo? Frasco y cuchara en mano, tiendo la poción a los enfermos con el aire más natural y ellos la tragan igual. En la cocina, los milicianos vuelven a cuadrarse cuando pasamos por delante de ellos. Acompaño un corto trecho a los dos hombres. Al separarnos, nos damos la mano sin hablar. La lluvia se va con ellos y también se queda conmigo. En vez de refugiarme al calor de la cocina, camino despacio hacia la trinchera. Ernesto me alcanza corriendo trayéndome el gorro de lana que puse a secar junto al fuego. Sonrío para adentro al descubrir el lazo extraño que me une a los milicianos. Yo los protejo y ellos me protegen. Son mis hijos y a la vez mi padre. Se preocupan por lo poco que como y lo poco que duermo, encontrando milagroso que resista tanto o más que ellos a las penalidades de la guerra. Todo el catecismo que sabían sobre la mujer se les ha embrollado. Para no declararlo falso, me juzgan diferente. Y por tenerme de jefe se sienten en cierto modo superiores a los demás combatientes. Que el general Kleber haya venido a nuestra posición los confirma seguramente en esta creencia. Siguiendo con el general Kleber. Cuando nos ponemos delante del mapa grande, me vuelve el viejo susto de todo lo que ignoro en materia militar. Si al general Kleber se le ocurre examinarme, se quedará aterrado de todo lo que no sé. Para no pasar vergüenza y para que estos dos militares de verdad no crean que tomo muy a pecho mis estrellas de capitán, me adelanto a su posible interrogatorio. Por favor, no me pregunten detalles de táctica o estrategia, porque prácticamente no tengo la menor idea. Tampoco sé mandar. Mejor dicho, no necesito imponerme porque los milicianos me tienen confianza. Cuando llega una orden, la comunico a la compañía y la cumplimos entre todos. Trato en lo posible de que no pasen hambre, pero cuando no hay más remedio se aguantan sin protestar porque conocen mi manía de darles de comer. De la sonrisa, los dos hombres han pasado a la risa franca. Creo que he ganado, que no me harán más preguntas incómodas. Eso sí, les preocupa saber hasta dónde conozco los riesgos de la posición. Les contesto que hasta el último miliciano está al tanto de la situación del enemigo con respecto a nosotros, porque los hombres se turnan en las descubiertas y todos los datos se comunican a la compañía. Respiro aliviada porque no he pasado vergüenza, al contrario. Pude ser más afirmativa en eso de resistir, haber dicho que podía dar mi palabra en nombre de los milicianos de que aguantaríamos hasta el final. Bueno, quizás haya sido mejor no alardear. Voces coléricas me responden, déjalos aquí, mira lo que dice la prensa comunista del POUM, toma, lee. Nos llaman fascistas, traidores, aliados de Franco. Belarmino y Obdulio han muerto esta madrugada, y los muertos de la Moncloa, de Sigüenza, los que quedaron encerrados en la catedral, tu marido que cayó en Atienza, todos traidores, vendidos. Y nada de revolución, estamos combatiendo por la República, la misma que asesinó a los mineros asturianos y a los campesinos de Casas Viejas. Maldita sea la leche que mamó la República, me cago en la República. Pero hay que seguir el combate, ganar la guerra y ahorcarlos después a todos, traidores ellos. Ya verán si nos van a quitar la revolución. Si no muero en la guerra, me llevaré por delante a más de cuatro emboscados, dice Garbanzo. Lo juro por esta. y se besa los dos índices cruzados en un gesto infantil. Para impedir que la campaña iniciada contra el POM nos estropee la moral, pedimos que nos traigan solamente La Batalla y La Antorcha, periódicos de la organización y de la CNT, órgano de la Confederación de la Región Centro, que dirige el inteligente, sereno y para nosotros cordial García Pradas, que no se asocia a la campaña criminal de la prensa comunista ni se inclina respetuoso ante las hazañas del Quinto Regimiento. Total, resume Adalberto Miranda, que es uno de los pocos madrileños de la compañía, que se rompa los cuernos algo caballero y que Prieto baile en la cuerda floja. Los que tienen ahora la sartén por el mango son los comunistas gracias a las armas que vienen de la Unión Soviética. ¿Qué somos nosotros? Cuatro gatos que se han batido el cobre desde el primer día de la guerra civil. La historia no dirá nada de nosotros, porque somos del POUM, trotskistas. No dirá que en proporción al puñado que somos, tenemos más bajas en combate que cualquier unidad comunista. Esto tampoco lo dirá nadie, porque somos los leprosos, los traidores. Buenos para ocupar los frentes donde hay que quedarse clavados. Venga a llamarnos Ortega a los pocos días del relevo. No quería más que 70 milicianos, pero teníamos que ser nosotros con nuestros dinamiteros Dolé y los combatientes que se pegan al parapeto hasta quedar enterrados por los obuses. Tomás es quien habla ahora, jadeante por la tos y la rabia. Moreno, muy alto para sus 17 años confesados, que no deben pasar de 16 según sus paisanos, esbelto, de rasgos finos, ojos grises muy claros velados por larguísimas pestañas negras como sus cabellos. Tomás es un miembro activo de las juventudes del POUM. Gracias a los esfuerzos de su padre, viejo militante revolucionario, terminó la escuela primaria. Mi padre quería que fuese maestro, me contó un día, añadiendo, pero en esta tierra maldita, los pobres sirven solamente para arañar la tierra o cuidar ganado. Si ganamos la guerra, seré maestro. Volviendo a esa forma de entender el mando de Mica, depende de lo que llames a hacer falta. Dar una copa de aguardiente y decir dos palabras al miliciano que está agarrotado de frío en su puesto es importante para el ánimo del combatiente, y desde luego hace falta. Si él pasa frío, yo debo pasar frío. El peor combate que nos toca llevar aquí es contra la escarcha, la lluvia, el fango. Si yo lo rehuyo, no tengo derecho a exigir que los demás luchen. Ernesto siente dubitativo. Quizá tenga razón, como siempre, dice. Pero para mis adentros, yo me digo que una vez más he cedido a la necesidad de afirmarme, de justificarme, que hubiese valido más no contestar a Ernesto, en cuyas palabras me pareció sentir un asomo de desdén, que mi tendencia a la prédica me lleva a hablar más de la cuenta con el afán de ganar autoridad. Impone más el silencio que las explicaciones. Juro callarme en adelante, como se callaba Antonio Guerrero, mi modelo de hombre de mando y el ser humano menos locuaz que he conocido. Por el camino consigo no despegar los labios. Que Ernesto crea lo que se le antoje. En la trinchera también hablaré poco. Imposible. En cuanto me acerco al primer centinela metido en su capote endurecido por la escarcha, se me desploma la decisión de reserva. ¿Qué puedo darle a este hombre que despega trabajosamente la mano adherida al fusil sino unas palabras de aliento? Digo todas las que se me ocurren. Que dentro de poco vendrá la otra guardia, que solo faltan dos días para el relevo, ni siquiera dos, uno y medio, que en la cocina hay café caliente, qué sé yo. Con cada cucharada de jarabe administro cachitos de esperanza, a cada copa de aguardiente añado un grato recuerdo. Mala suerte si esta solicitud me quita autoridad, nada puedo contra la humildad de quien me invade frente a los centinelas clavados durante 4 horas seguidas en el barrio helado que les aprisiona los pies. Bueno, pues mi último trozo, pensando en un compañero que recopila todas las referencias a Asturias en los distintos libros, un encuentro de Mica con un minero asturiano que había quedado por ahí del mítico convoy minero que había ido a defender Madrid mientras Oviedo caía a manos de los fascistas. Siempre habrá para los que saben buscar, tercia el hombre que está a mi lado. En el mismo Madrid, quien lo puede pagar come de todo. Conozco algunas tascas que sirven filetes con patatas fritas. No a mí, que soy un infeliz sin más paga que las 10 pesetas del miliciano raso. Ni siquiera puedo volver al frente a causa de mis pulmones estropeados. El hombre tiene los ojos hundidos, muy brillantes, la espalda agobiada y la voz ronca. ¿Has enfermado en el frente?, le pregunto. Cualquiera sabe, contesta. Yo tosí antes de la guerra. Soy minero. En nuestro oficio hay eso que llaman la silicosis. Cuando comenzó la guerra vine a Madrid con otros compañeros de Asturias. Muerto por muerto, me dije, mejor palmar de un tiro que arrastrar un cuerpo maltrecho. No me fue bien. El tiro que me dieron medio me arrancó el brazo izquierdo, mira. Bueno, pues para cerrar, dos muy breves que tienen que ver también con ese papel de madre comandante cuidadora de Mica. Tengo 4. Los 2 mayores escaparon de casa no bien comenzó la guerra. Los vi en la sierra. A estas horas no sé por dónde andan. Como soy creyente, pido a Dios que los proteja. Pienso que usted, capitana, no tiene hijos. A lo mejor me equivoco. No, no tengo hijos. De común acuerdo, mi marido y yo decidimos evitar toda traba que nos impidiera tomar parte en la lucha revolucionaria allí donde estallara. A eso se debe que no hayamos tenido hijos. Con lo madraza que es usted, Me pregunto si no los echa de menos. ¿Se preocupa usted de los milicianos como si fuesen niños pequeños, que si comen, que si tosen? No haga caso. Yo tengo la manía de dar de comer a todo bicho viviente. Seres humanos, gatos, pájaros. A veces mato mis plantas por regarlas demasiado. Necesito saber que a mi alrededor no hay hambre. Además, desde el comienzo de la guerra aprendí que era fundamental dar de comer a los combatientes, sobre todo cuando debían mantener una posición. A lo mejor exagero la importancia del alimento. No exagera. Una buena intendencia es primordial en la guerra, más todavía cuando se trata de milicias voluntarias, porque la disciplina es consentida, no impuesta. Una de nuestras fallas es la falta de cocinas de campaña. Por lo visto, se carece todavía de material. Quiero que le diga una cosa, comandante. Deberían poner mujeres en intendencia. En estos menesteres sabemos más que los hombres. Con 4 calderos del tamaño necesario se puede guisar para un batallón. Un día carne con judías, otra con garbanzos. Y de no haber carne y legumbres con el aliño necesario, el caldillo que tanto aprecian aquí, todo muy caliente, como le pide el cuerpo transido. ¿Ha visto usted lo que comen nuestros milicianos? No le hacen caso al jamón blanco que nos cuesta tan caro. Hasta hay quienes lo tiran. En cambio, añaden agua a la gelatina que queda en las latas, parten un chusco dentro y se comen muy a gusto esa sopa. Y el último, llega el relevo trayendo café caliente en cantidad. Para algunas cosas las mujeres son estupendas, prosigue el chato. Tu idea de comprar todos esos termos es cosa grande. A un hombre no se le hubiera ocurrido. Pues por ir acabando quizás, nada, preguntarte dónde se puede encontrar el libro, cómo se puede poner en contacto a la gente con vosotros y demás. Bueno, pues el libro lo tenemos en el local Cambalache, en Martínez Vigil 30 abajo. En estos días estará colgado también en PDF en nuestra página web, como todos los libros que editamos con copyleft. Y ya empezaréis a poder encontrarlo en las librerías de Uvieu, de Chichón, de Mieres, de Avilés. Y fuera de Asturias, pues ya estamos empezando a distribuir en Bilbao, en Barcelona, en Madrid, en Andalucía. Encontraréis todos los puntos de venta en nuestra página web, que es www.localcambalache.org, y allí podréis ver también pues las presentaciones que vayamos haciendo allí donde nos inviten. Vale, ¿y hay alguna edición a la vista o reciente también como el libro de Mica desde Cambalache? Pues sí, estamos ahí cocinando otros 2 libros de forma inmediata. Uno de ellos es un texto de urgencia que refleja un poco el trabajo que llevamos haciendo desde la ruta contra el racismo y la campaña estatal por el cierre de los CIES sobre los vuelos de deportación que salen desde Madrid y Barcelona fundamentalmente, con personas inmigrantes detenidas muchas veces en la calle días u horas antes de esos vuelos, que son encerradas en los centros de internamiento o directamente llevadas al aeropuerto. Vuelos que salen, esta misma semana salió uno ayer mismo en dirección a Mali, que salen hacia Nigeria, Ecuador, Colombia, Senegal, y que venimos denunciando en esta campaña a nivel estatal, en el que pedimos boicot a las empresas del grupo Globalia, con Air Europa al frente, que tiene un contrato con el Ministerio de Asuntos Exteriores por el que cobra 12 millones de euros al año por deportar a personas inmigrantes. Y eso es un poco lo que reflejará este libro, que recogerá testimonios como los que nos llegaban hoy mismo de las 90 personas en huelga en el CIE de Zapadores en Valencia, precisamente a raíz de ese vuelo de deportación a Mali. Es un texto escrito a varias manos, con personas de otros colectivos de Madrid, Barcelona y Valencia, pertenecientes a esta campaña por el cierre de los CIEs, que esperamos que salga en unas semanas. Y otro texto que tenemos en mente es una traducción de un texto que habla también de inmigración, esta vez desde una perspectiva más sociológica, escrito por un sociólogo italiano y que del que hemos conseguido la traducción, y que se titula La mancha de la raza, carta a un niño rumano, y que es eso, es una reflexión sobre la inmigración contada a un niño, con lo difícil que supone explicar estas políticas de muerte y vergüenza que lleva a cabo el Estado español, así como el resto de estados de la Europa fortaleza. Esas son nuestras próximas ediciones inmediatas. Vale, pues por nuestra parte nada más, darte las gracias por haber venido y aguantarnos y seguimos en contacto. Pues gracias a ti por invitarme y seguimos también, vendremos a contar más cosas. Vale, pues quedáis en la sintonía de la Onda Libre de Oviedo con algún programa enlatado, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. Hasta aquí llegó esta edición de Anábasis, centrada en la figura de Mika Echeverri. Un abrazo y hasta la próxima. Itxoiten aitak besoetan arnazan. Itxoiten amar itxoiten. Itxoiten aitak besoetan arnazan. Itxoiten lehen eskola egunare. Itxoiten aurra noiz jaioko.